¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes, queridos amigos? Buen día, compañero. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, bien, por suerte. Muy tranquilo, muy contento de volver a Santa Rosa, que hace mucho tiempo que no iba. Desde la primera edición de mi primer libro, que se presentó ahí en el Partido Justicialista en la sede de Santa Rosa, con los queridos amigos Galcerán, Peduto, Rodríguez. O sea que hace rato, noventas estamos hablando, ¿no? Estamos hablando del 99, 2000. Mirá. Claro, Galcerán estaba a cargo en ese momento, si mal no recuerdo, de la escuela de formación que tenía el PJ Pampeano. Sí, y fue muy lindo porque de la agrupación 9 de junio que tenían ahí en Santa Rosa, sí. El querido amigo Galcerán me dio una copia del libro de él y de Peduto, del de los Pampeanos y el 9 de junio, de la cual yo carecía. Y él me dijo, bueno, este es de la biblioteca, pero te lo damos. Y me lo firmó y me lo entregó ese día, ¿no? Bien. ¿Y ahora qué sentís a 12 días de un balotaje que recién decíamos va a definir nuestras vidas, o un tramo importante de ellas, de nuestras vidas, de la de nuestros hijos, hijas? Ajá. Es la misma dicotomía de siempre. Ya lo decía la misma Evita, desde su lucha, es el odio de un lado y el peronismo del otro, es el amor al pueblo, el amor a los que menos tienen, el amor a esta patria donde todos tendríamos que ser iguales, esa hermosa comparación que hacía Evita, que hasta que no conoció el peronismo se imaginaba la patria como un inmenso prado con césped y algunos árboles en ese prado, y después se dio cuenta que esos árboles representaban a quienes tenían mucho y ese césped representaba a los que no tenían nada. Entonces empezó a soñar con un prado donde estuviera menos lleno de árboles o con más árboles repartidos entre tantos céspedes. Y realmente ese es el sentido profundo del peronismo. El peronismo, como ella decía también, no solo se siente en el corazón, sino se siente en las entrañas, se vive, es un motivo de alegría. Sino como podrían explicar estos advenedizos de hoy, que tantas y tantas generaciones, luego de que el general muriera y luego de los gobiernos peronistas que ellos no conocieron, se hayan hecho peronistas, hasta hijos de familias gorilas se hayan hecho peronistas. El peronismo ha sido trascendental para nuestra patria, ¿no? Así como el antiperonismo, no nos olvidemos que cuando cayó, fruto del golpe de la primer dictadura genocida en nuestra patria, la que autodenominó libertadora, destruyeron todos los centros vacacionales, por ejemplo, de Chapalmalal, de Embalse, que ahora se están ofreciendo nuevamente al pueblo porque se reconstruyeron, se hicieron los hospitales, escuelas, universidades, tuvimos la tercera flota naval del mundo, la aerolínea de bandera, nuestro ministro Pistarini, al cual casi se le niega a nombrarlo, y se llama Aeropuerto Internacional de Ezeiza, para no decir Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, fue el mayor hacedor de obras públicas que tuvo nuestro país, con la cantidad inmensa de obras públicas que desarrolló, un país que se industrializaba, que empezaba a vender productos manufacturados al mundo, que ya no era materia prima solamente, fue la antítesis del país que proponía ese liberalismo rancio que representó la libertadora y que siguió luego en sus adláteres, en todas esas democracias débiles, controladas, y las dictaduras que le fueron sucediendo. Daniel, esta primera dictadura genocida, que no sabía ni matar siquiera, luego se fue perfeccionando hasta que nos dejó 30.000 compañeros desaparecidos, ¿no? Daniel, te consulto, y pensando en el radicalismo, ¿se puede ser neutral el 19? Yo creo que el radicalismo no va a ser neutral. Lo pueden decir de la boca para afuera, para no reconocerlo, pero hay representantes muy importantes del radicalismo que ya se han expresado y que han manifestado su apoyo. No nos olvidemos que en otras épocas también se habían dividido los radicales en radicales y radicales K. Muchos de ellos, como Cobos, después se traicionaron, lo cual no quiere decir que no haya que estar atento, pero su afinidad con el peronismo es innegable, ¿no? De hecho, Irigoyen desarrolló en el país muchas de las cosas en las cuales hizo que el peronismo fuera naciendo. Borja estaba compuesta también por radicales, por peronismo. Todo lo que tenga que ver con el pueblo, ellos lo llaman populismo. A nosotros nos dicen ahora que ellos son los libertarios, la libertad avanza, están preocupados por la república, están preocupados por las instituciones. Y yo les preguntaría a todos esos caraduras que hablan, ¿no? ¿Dónde estaban cuando asesinaban a nuestros compañeros, los ponían presos, los tiraban de aviones, les robaban los hijos, se los daban a familias que no eran? ¿Dónde estaban cuando se hizo el 41-61 del 56, que puso en letras, en un decreto, lo que quiso hacer Hitler, pero que no se animó a escribir, sino que se los hizo de facto, cuando prohibió hasta mencionar el nombre de Perón y de Evita, había que mencionarlo como el tirano depuesto y te ponían 5 años preso si te escuchaban silbar la marcha? ¿Dónde estaban cuando Frondizi puso el plan de conmoción interna del Estado, como fue el Conintes, que mandó a la cárcel de Tierra del Fuego a casi 2000 y pico de compañeros porque la hizo reabrir luego de que Perón la hiciera cerrar, porque ahí habían estado los 200 asesinos más peligrosos que tuvo nuestro país y la hizo clausurar por inhumana? Bueno, Frondizi la volvió a hablar en abrir en el plan Corinto y mandó a más de 2000 compañeros a esa cárcel. ¿Dónde estaban cuando Guido, que lo sucedió a Frondizi, firmó el decreto 9880 en el 58, donde revivió el del 56? Pero ¿sabes cuál era la diferencia? Que en el 56 decía que no se podía nombrar a Perón, a Evita, al tirano de puesto, todo eso, porque ibas 5 años preso y lo hacías con intención de difundir políticamente sus ideas. El de Guido decía, aunque no medie la intención de difundir políticamente sus ideas. ¿Dónde estaban cuando la doctrina de la seguridad nacional de las dictaduras? ¿Dónde estaban con los flejes de las camas marcadas en las espaldas? Estaban. Y ahora se preocupan por las instituciones, y ahora se preocupan por la democracia, ahora se preocupan por la libertad. Y Daniel, y por supuesto que lo que vos marcás de una dirigencia recontra cínica en ese sentido, también nos encontramos hoy con que efectivamente hay muchas personas que no estaban en toda esa historia que contás. ¿Crees que el peronismo tiene una deuda pendiente en hacer conocer todo eso a nuevas generaciones? A ver. Sí. Absolutamente, absolutamente. Yo siempre cuando he tenido la suerte de dar algunas charlas por diferentes provincias y ciudades y pueblos, que es lo que me gusta mucho hacer, y siempre les digo, ¿no? La culpa la tenemos nosotros, con una generación que sucedió a la mía, donde si algún joven quería intervenir, le decían, vos callate que no sabes nada, que sos un joven. Yo le decía, no, al contrario, déjenlo que hable, y si está equivocado, explíquenle por qué está equivocado, pero la culpa de que hable equivocado es de los que no le supieron enseñar para que hable correctamente sobre lo que estaba hablando. Entonces, a toda esta juventud que ahora se deja llevar por espejitos de colores, este loco que anda queriendo ser presidente, Dios nos libre y nos guarde de que lo sea, a toda esta juventud le vendió todos esos espejitos. Es lo mismo que pasó con Lula en el Brasil, es lo mismo cuando lo sacaron a Evo, es lo mismo cuando invadieron ahora ideológicamente toda América del Sur. lo hicieron con gente como este, con locos como este. Así le fue a estos países. Pero no nos olvidemos, compañeros, que los pueblos siempre vuelven. El general lo dijo y es una gran realidad. Podés engañar a una persona todo el tiempo. Podés engañar a un grupo de personas mucho tiempo. Lo que no podés hacer es engañar a todos todo el tiempo. Evidentemente es un tema de paciencia y de saber, como decís vos, transmitirle a las nuevas generaciones la realidad de lo que hicieron, porque ahora muchos hablan de Perón y ni siquiera no han leído a Perón, incluso dentro de nuestro propio movimiento. Yo diría, en vez de escribir tantas gacetillas hablando de Milei, recordemos un poco más y leamos un poco más lo que escribió el general, que para algo lo escribió y por algo llegamos a ser la potencia que fuimos durante sus gobiernos. Daniel, así que esta tarde, tardecita noche, acá en Toay, en la unidad básica, 20-30 horas, vas a dar esta charla peronismo de un lado y odio del otro. Yo se las voy a contar, porque fíjate vos que a mi padre lo asesinaron en los basurales de José León Suárez. Sí. Esto sucedió en el año 56. Sí. Bueno, después de tanto tiempo, 67 años después, hay un juez nacional, que es una jueza nacional en la localidad de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, que nos ha aceptado como parte querellante y ha iniciado el proceso para declarar a todos esos asesinatos delitos de lesa humanidad. Claro. 67 años después. Mirá si tenemos paciencia. Tal cual. Daniel, te agradecemos por estos minutos con Radio Kermés. No, yo les agradezco a ustedes el interés y realmente es un gusto para mí, ¿no? Porque la verdad, volver a La Pampa, yo atesoro tantos recuerdos en mi cabeza, sobre todo por mi historia personal también, ¿no? Pero imagino a Abelino Rodríguez en su moto llevando los mensajes doblados adentro del manubrio, yéndose hasta Bahía Blanca. Me lo imagino a Peduto, a Gael Serán, a todos los hombres de Filipó, a Filipó mismo, poniendo lo que tiene un hombre de atributos sobre la mesa cuando hubo que hacer la revolución en contra de la Libertadora, ¿no? La única provincia que logró cumplir con todos los objetivos que se había propuesto el movimiento de 9 de junio de General Valle, ¿no? Claro. Y eso para ustedes debe ser sinceramente un honor. Tal cual. Daniel, de vuelta, te agradecemos y que tengas buen día y buena estadía acá en Santa Rosa. Bueno, para ustedes también y te agradezco, espero verlos luego cuando ya estemos llegando allá. Bueno, que tengas buen día, gracias. Un abrazo grande para todos ustedes.